escuchas deja un blues flotando en el aire, pinta de color azul mi tristeza y la tarde, un rastrero de shabu me apuñala por la espalda. Rosario de dolor, sin tus besos, sin tu calma. Tan solo el viejo valvular me acompaña en mi lamento. Sucia distorsión, puedo sacar lo que siento, pues cada uno es su prisión y lo demás el infierno. Aún soy adicto a tu sabor, al veneno de tu cuerpo. Y manzanilla.